¿Querés enterarte de lo que pasa en el mundo del stand-up y el humor? www.agendastandup.com.ar. Todo el humor de Buenos Aires en un solo lugar. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Jueves, 11 a.m. en Radio Quasar. Aquí, en Buenos Aires, lado B, una nueva hora comienza. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosswald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti. Muy buenos días, programa número 3 de Buenos Aires, lado B. Buenos días, Gabriel Grosswald. Buenos días, ¿cómo estás, Irina Sternik? ¿Todo bien? Todo muy bien, bueno. Vamos empezó a... el verano en Buenos Aires. ¿Empezó el verano? Sí. ¿O estalló? Estalló. Estalló ayer la lluvia. Mamita, casi se viene el granizo. Bueno, ¿cómo les va a todos? Espero tenerlos en el blog, navegando, escribiendo mails a radio@buenosaireslado.b.com.ar. Les cuento que hoy tenemos entradas para varios espectáculos, para ver a Chúcaro en vivo en Librario el viernes a las 21 horas, para ver la obra de teatro clásica El Bello Engaño el domingo en el Teatro del Convento, para ver la última función de Agraciados el sábado en The Cavern Club. Última función, Forever. Después de 3 años de estar en cartel, una obra que tuvo sus momentos de éxito en la cartelera porteña, se retira, dice chau, hasta siempre. Tres años. Agraciados, humor estándar, un stand-up clásico, dos monologuistas en The Cavern Club el sábado 22:30. Y por último, entradas para la obra de teatro El Juicio de Lady Macbeth en el Teatro del Centro para el viernes a las 20 horas. Todo esto lo pueden adquirir escribiendo a radio@buenosaireslado.b.com.ar. Hoy vamos a tener, como se dice como siempre, la agenda de música, de teatro, de otras yerbas. Hay muchas actividades para esta semana en la ciudad de Buenos Aires. A mí la agenda que más me gusta es la de otras yerbas, porque no se clasifica en música, son cosas raras que están ocurriendo, pero está bueno. Bien lado B. Bien lado B. Y podemos empezar con alguna agenda, ¿no? Escucha Agenda Musical de la Ciudad. Hoy es 19, ya estamos en el aire, Gabo. 19, ya está, se nos fue el año. Quedan 40 días. Nada. Bueno, hoy empieza el BAFIM. Estaba chequeando con mi partener la fecha de hoy. Empieza el BAFIM, que es el Buenos Aires de Feria Internacional de Música, organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad va a ser en el Centro de Exposiciones de Costa Salguero. Si no escucharon hablar nunca del BAFIM, les sintetizo, hay no solamente artistas independientes consagrados, hay stands, hay feria de sellos independientes, auditorios, que va a haber conferencias. Pero como contrapartida les cuento que también va a haber algunos scratches de la gente que está a favor del libre intercambio de música. y que está en contra de los monopolios discográficos, por decirlo de alguna manera. Saludo grande para Beatriz Gusaniche de la Fundación Vía Libre, una prócer, una militante del software libre y de la libre circulación de las ideas. Estaba justamente hablando de la Fundación Vía Libre, Gabo, porque también este fin de semana, el 21 y 22 de noviembre, se va a estar realizando la segunda edición de Fábrica de Fallas en FM La Tribu. Todo el fin de semana, de 14 a 22 horas, va a haber seminarios, charlas, música, debate sobre la cultura libre y el copyleft. Van a explicar qué es lo que está sucediendo con la propiedad intelectual, el Partido Pirata Argentina, Radio Libre, sellos digitales. Va a estar Enrique Chaparro, que es un viejo conocido del software libre. Así que les recomiendo acercarse a Lambaré 873, que es La Tribu. Y bueno, vamos a presentar en el segundo bloque, prontito, a quién, Gabo. Nuestro invitado del día de la fecha, que está cebando mate. Esto es un lujo asiático. Aparte, es un lujo tenerlo a él, una persona... ¿Cómo lo presentamos? Como la palabra es creativo. Te cuento, es comediante. Ajá. Es guionista. Sí. Es arquitecto, que ejerce además. Es un bicho de radio. Es standupero. Hace humor gráfico. Es periodista. Acá tenemos la revista en la que está escribiendo. Recibimos a Conrado Geiger. Buenos días, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Lo vimos llegar a Conrado con una placa de Durlock bajo el brazo. Así que yo empezaría preguntándole por su profesión. Pero la placa, perdón, no es una placa que compraste que está prolijita, una placa que... Cirugiada. Cirugiada es el término. Sí. Ciruja también es. Claro, también. Pero no la arrancaste de ningún lugar, ¿no? No, lo saqué de un volquete. Necesitaba un pedacito chiquito y justo vi un volquete que estaban desarmando Durlock y dije, listo, para mí. Y me la traje. Eso es estar atento a la ciudad de Buenos Aires. Vos te parece que te la conocés, la mirás... Claro, no, es que hay que estar muy atento, en serio. Y aparte, los volquetes siempre son maravillosos. Yo, bueno, siempre cuando hago obras, que haces un volquete, es muy gracioso porque vos pones un volquete en la calle por tu obra, pero de golpe toda la cuadra empieza a descartar. Todos aprovechan que está el volquete para tirar cosas. Así yo me acuerdo cuando hice la primera remodelación en mi casa, me junté un espejo grandote. O sea, cosas que tiraban vecinos, vienen algunos, se llevaban mis cosas y yo agarraba otras. Es como un centro de canje, está muy bueno. Y contanos, Conrado, ¿cómo empieza tu oficio, profesión de periodista? Uh-huh. ¿Ya eras arquitecto? Uf, mirá, en realidad son dos cosas paralelas. Yo en realidad siempre me consideré humorista. Yo ya en la primaria hacíamos una revista y yo hacía chistes. En la secundaria yo dirigía una revista. En la facultad, durante la carrera de arquitectura, yo dirigía la sección de humor de la revista del Centro de Estudiantes. O sea, siempre fue una vocación doble que estaba ahí. Y empecé a hacer radio unos meses antes de recibirme. O sea, cuando me recibí de arquitecto yo ya estaba haciendo radio. Y no me consideré periodista hasta que gané un premio de periodismo. En ese momento yo tomé conciencia, claro, yo soy periodista. ¿Podemos decir en qué año era todo esto? Que empecé a hacer radio, mira, ahora hace poco fue el aniversario. Fue el 7 de noviembre del 87 que empezamos con algunas cosas claras en Radio Belgrano. Que fue, siempre me acuerdo porque era el día del Canillita. Fue el primer programa y no había diarios. Un horror. O sea que son 30... ¿Cuántos años? Dije desde 87, 22 años. 22 años. Era mayor de edad. Después, ¿qué otra cosa? Me distraigo. ¿Con quién hacías algunas cosas claras? Con algunas cosas claras, el conductor era Gustavo López. Actualmente... Claro, periodista. ¿Cómo? Periodista. Claro, en ese momento abogado y hoy es periodista y es el subsecretario de Presidencia de la Nación. Después se incorporó al equipo un pendejito... que decía muy soberbiamente que le hacía cultura, y yo públicamente decía, cultura, tu sección tendría que llamarse espectáculos, Darío lo Pérfido. ¿En serio? Darío lo Pérfido, sí, he visto nacer muchos monstruos. ¿Engreído desde pequeño? No, engreído no, soberbio. Ah. Y tu vinculación a la cultura es permanente, desde entonces, madres de Plaza de Mayo. Abuelas. ¿Cómo fue tu trabajo con ella? Y eso también fue un medio un azar. Yo estaba en esa época en La Roca, en FM La Roca, ¿se acuerdan? Que fue una radio que duró un año. 106.3, claro. Y me llamaron que había una conferencia de prensa, Abuelas cumplía 20 años, iba a ser un festival de rock, entre otras actividades. Entonces fui a la conferencia de prensa y me puse a charlar con los organizadores, que eran unos nietos, que en ese momento tenían 20 años, que me di cuenta que no tenían la más mínima idea de lo que estaban hablando. Entonces dije, bueno, les voy a dar una mano. Y bueno, me enganché, hicimos juntos ese evento que fueron 50.000 personas. Y de ahí el Bafi enganchando una cosa y otra hasta el día de hoy. O sea, hace cuánto, 13 años, 14 años, estoy con las abuelas. ¿Y música escuchaste, supongo, desde pequeño? Música escuché siempre, sí. Pero creo que fue una cosa medio sinuosa hasta los 14 años cuando descubrí los Beatles. Y eso fue como un cambio. Un largo y sinuoso camino. Claro, tal cual. Eso me quemó la cabeza y después ya de los... sí, en esa época empecé a tocar guitarra, como que descubrí el rock y bueno, todo lo que esto implica, ¿no? ¿Vas a ver espectáculos, cultura en la ciudad de Buenos Aires? Mira, ahora estoy un poco guardado. Vos sabés, soy padre, tengo un nene de 14 meses y esto me ha llevado a encuevarnos un poco, porque salir a la noche realmente es más complicado, tenés que ver con quién dejas el niño, cosa que tampoco nos gusta mucho. Pero sí, soy de salir, he sido de salir. Digamos, salí mucho durante 45 años. Vamos a rodarle a lo largo de esta hora algunos lugares e ideas a Conrado Geiger. Y yo empezaría ahora con un temita. Les quería contar que el viernes está tocando Chúcaro, una banda amiga de Buenos Aires, Lado B, que tiene una hermosa versión. Versión no es su propio tema, pero está cantado junto con Martín Buscaglia. Así que vamos a escuchar Cuidado con el Coco. Tampoco, alguna vez rueda bien, pero otra vez rueda para atrás. Nunca encuentro el equilibrio al fin. Sálvenme de mi coco. Temas en vano. El cuco, un truco del coco loco. Siempre al sol, la confianza, todo va. Para atrás, nunca sea la sola zanahoria. Que mueve mis zapatos. Cuidado, hermano, no temas en vano. El cuco, un truco del coco loco. Siempre al sol, la confianza. Seguimos en Buenos Aires, Lado B, el programa de radio, con el invitado del día de la fecha, Conrado Geiger. Repetimos un poco las vías de contacto, que son Facebook, ingresen al grupo Buenos Aires, Lado B, directamente lo buscan, lo encuentran y se hacen fans, o nos pueden escribir a radio@buenosairesladob.com.ar para hacerle algún comentario a Conrado, participar en el sorteo, cualquier cosa. Paloma va a estar recibiendo el mail, leyéndolo, contestándoles, Y si no le responden, la putean a Paloma. Si quieren. ¿Todo bien? Conrado, ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. ¿Viviste lejos de Buenos Aires? Yo viví 3 años en Alemania de niño. Bastante lejos de Buenos Aires. ¿De niño en Alemania? ¿En qué ciudad? Niño. Erlangen. Es una ciudad que está a 15 kilómetros de Nuremberg, en Baviera, en el sur de Alemania. ¿Tenés recuerdos? ¿Qué edad tenías? Sí, todos. Me fui de acá a los 7 años y volví poco antes de cumplir los 10. ¿Y no volviste de grande a ese mismo lugar? Volví, sí, a ese mismo lugar en el 2004. Hace 5 años, exactamente. En septiembre del 2004. ¿Y qué te pasó? Lloré. No sé, fue un flash. Un flash, o sea... ¿Volviste a tu casa donde vivías? Claro, lo que yo fantaseé los 33 años que estuve ausente era volver a hacer el camino de mi casa a la escuela, que era mi camino. ¿Y te pareció la ciudad más chica o más grande de lo que vos recordabas? Pasaron muchas cosas muy locas. Uno reconocía lugares, pero había muchas más plantas, había árboles que no había. Claro, en 30 años crecen árboles. Y lo que me he dado cuenta, cuando andaba por el centro de la ciudad, no conocía nada, y de golpe reconocía una juguetería. O sea, lo que me había quedado, los chips que me habían quedado, era lo que me interesaba en ese momento. Entonces veía lo que me interesaba. Era más chiquita la juguetería, seguramente, de lo que te le recordaba. Claro, sí, es verdad, sí, claro. El otro día leí una nota que se llamaba De Colegiales a Berlín, que decía que Colegiales tenía algunos lugares similares a Berlín. ¿Puede ser que Alemania tenga alguna semejanza así a nivel arquitectónico con Colegiales o con Buenos Aires? Sí, en realidad Buenos Aires puede tener semejanza con cualquier parte del mundo, porque la arquitectura de Buenos Aires es un potpurrí donde han trabajado arquitectos de todas partes del mundo. Digamos, si vas a Avenida de Mayo es Madrid, si vas a Palermo, ahí al lado de Canal 7, que nunca sé bien cómo se llama ese barrio ahí, eso parece un suburbio de cualquier ciudad europea. ¿Por dónde estaba Little Park? No, del otro lado de Canal 7, que hay un... en época se llama Palermo Chico. Después Palermo Chico, sí, donde está el Malva ahí atrás. Claro, ¿no? Todo eso, de ahí vos caminás por ahí y podría ser un suburbio de una ciudad alemana o de Londres o de... Hay lugares, Buenos Aires creo que está lleno. No creo que Berlín se parezca en nada a Buenos Aires, pero que Buenos Aires tiene parecidos a cualquier ciudad que busques, seguramente que sí. ¿En qué barrio vivís? Ahora, sí. En Balvanera. ¿Y en qué barrios has vivido a lo largo de tu vida? Yo soy nativo de Belgrano. Yo viví en Belgrano hasta los 20 y pico, cuando me recibí. Al año me mudé, me fui a vivir a Recoleta, donde viví 9 años. Y después me vine para Balvanera, donde estoy hace 10, 12 años. Somos vecinos. Somos vecinos, sí, estamos en la misma arteria. Y para mí hay una gran diferencia al consumir cultura de vivir en Belgrano, en Balvanera. Porque te cuesta menos moverte. Yo creo que uno de los trastornos de la ciudad es esto, de tener que moverse para salir. Y más en estos días, en estos últimos años, la ciudad se convirtió en un lugar exasperante para moverse. Sí, y además hay una cosa que tenemos como una tendencia a la centralización en todo aspecto. Así como Buenos Aires centraliza todo el movimiento del país de alguna manera, hay un centro de la ciudad que es más fuerte que el resto de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires está formada por 3 pueblos. Uno que era Buenos Aires, que la plaza era la Plaza de Mayo. Otro que era Belgrano, con la Iglesia Redonda. Y el otro era Flores, con la Plaza de Flores. Esas 3 ciudades fueron creciendo hasta que quedaron unificadas y finalmente se convirtieron en la capital federal. Y son 3 núcleos que siguen funcionando. Sin embargo, no hay en Flores o en Belgrano una movida equiparable a la que hay en el centro. No, cultural no. Quizás hay cines, pero sí, no sí, o hay un teatrito, hay un café donde pasan cosas. Digamos, en todos lados hay, pero o que no están promocionados, o uno, si no tiene un dato muy seguro, no va porque tenés miedo de comerte un garrón. ¿Viste? Vos vas a un lugar así medio que no está promocionado, que toca un artista que no conocés, y tu prejuicio es que va a ser un bodrio. Sí. Si no tenés una data previa... Ahora está volviendo la tendencia de hacer cosas en los barrios. Bueno, en Colegiales, que es donde yo vivo, hay un montón de espacios que se llama, por ejemplo, Espacio Maure, encima se llama Espacio de Espacio Matienzo, de Espacio Martínez, y está el Centro Cultural Matienzo. Bueno, hay, son lugares que muchos no están habilitados, que son casas que las abren quizás un domingo o un sábado para hacer un ciclo, pero bueno, se toca el timbre, se va por lista de mails, pero está bueno porque se está como volviendo al barrio. En todo sentido es bueno eso, en todo sentido. Incluso si uno analiza lo que pasa en la Avenida Corrientes hoy por hoy, da raro Corrientes. mucha revista, mucha, mucha, una, está muy sucia de noche, hay mucho, mucho choreo. La verdad que se estaba desvirtuando muchísimo lo que era Corrientes. Sí, la más. Valle, la Valle de noche es un mal trip, es feo. Y era la, era la calle de los cines, era claro. El lugar donde... Era de paseo, claro. Sí, es re triste eso. Es tristísimo. Yo estuve haciendo, bueno, una época que hacía un programa en Radio Nacional a la noche, creo que era los miércoles de 10 a 12 de la noche, y salíamos siempre a las 12 de la noche ahí en Maipú, y era una cosa, salíamos caminando y era deprimente, no tanto por el choreo o así, pero los cartoneros, la basura, la mugre, la... Es como un gran Harlem, no, no es la imagen que uno interna que uno tiene de la ciudad, para nada. Pero quizás, sí. Quizás en otros años Corrientes y a esa altura la Valle era... No era, sé, otra cosa, sí, estaba... sí, pero te digo, hace no tanto, me pongo a pensar y capaz que hace un montón ya, pero digamos, yo empecé a salir y a recorrer la ciudad a los 18, a los 20 años y era otra cosa. Era otra cosa, era otra la gente que salía. Estamos, y bueno, se produjo un cambio, evidentemente. Hay un cambio grande que traerá sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, como todos los cambios, ¿no? ¿Te gustaría trabajar en gestión cultural de la ciudad? Trabajaste muy vinculado. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, yo creo que está bueno poder laburar en lo estatal, en la gestión, si uno tiene un espacio. Donde digamos, se te permitan hacer cosas, sí, desde ya. Y probablemente mucho más interesado que, más interesante que el espacio privado. Porque, digamos, se labura sobre otras premisas, donde el objetivo es puramente cultural y vos no tenés que estar todo el tiempo teniendo el problema del feedback económico, ¿no? O sea, si vos haces una producción independiente de algo, capaz no querés ganar plata, pero por lo menos querés recuperar lo que invertiste. Si producís algo desde cultura, una vez que estás aceptado el presupuesto, vos salís a laburar y a producir y listo. ¿Hay algún espacio o algún puesto en particular o algún, digamos, el San Martín? O el... No, ninguno me gustaría. En general, sí, si yo lo pienso, yo no sirvo para político, yo no sirvo para funcionario, yo soy bastante incorrecto políticamente hablando y siempre tuve problemas con eso. ¿A dónde trabajaste en la gestión pública? Bueno, yo estuve como 8 años en Radio de la Ciudad, por lo pronto, que es como, digamos, es una radio, pero es de la ciudad, y todas las cosas que hacía en una época, en la época justamente que Gustavo López estaba en Cultura de la Ciudad, hacía todas las cosas relacionadas con Abuelas de Plaza de Mayo a través de Cultura Ciudad, y estaba en permanente contacto con la gente de la Dirección de Música. Ellos también me contrataron como en la Dirección de Música como presentador para eventos y festivales de música. Uh-huh. Yo siempre andaba circulando por esos lugares. Y bueno, tenía esta cosa, me encanta. Pero yo en un cargo no me veo. Sí, digamos, si sale una propuesta concreta, puedo estudiarlo en ese momento. Yo como objetivo no lo tengo para nada. Igual creo que Gabo, vos te referías a trabajar en gestión cultural. Sí, es hacer algo desde la cultura, pero no desde la política. Bueno, pasa que se vincula, si claro. Estás en el Estado... El Estado está siempre muy vinculado, y también si te apoyás en la política, las posibilidades de hacer son mucho más grandes. Sí, sí, además estás trabajando, digamos, si tu jefe responde a determinado mandatario, que si sigue en el cargo, vos seguís con lo tuyo, y si el tipo pierde su cargo, vos estás echando una patada en el culo, entonces es como que uno termina involucrado de una manera u otra. Claro. Conrado trajo una música para que escuchen los oyentes de Buenos Aires, Lado B. ¿Es una música Lado B? Sí, totalmente. Pero es una recomendación. Fue lo más interesante musicalmente que yo encontré en los últimos años. Bueno, ustedes saben, yo durante muchos años me dediqué al rock. En un momento me empecé a alejar porque sentí que el rock se murió. O sea, realmente a mí en el rock no está pasando absolutamente nada. ¿En que qué me parezca... momento? Y a ver, déjame pensar un poco. Y para principios de este milenio. Digamos, yo el último programa que hice, que ya fue un poco contra natura, fue en el 2001, 2002, 2003, que hacía rock en la ciudad, en Radio de la Ciudad, y ya me dedicaba más a... Encontraba cosas más interesantes dentro del tango que dentro del rock. Con la sorpresa de que todos los que están haciendo tango son generación post-rock, es decir, no son pibes que empezaron a tocar guitarra por tango, sino que empezaron a tocar guitarra por Spinetta, pero que después de los 20, 25, 30 años redescubren el tango. Que el tango en los 70 estaba pasando por el mismo momento de mierda que está pasando el rock ahora. O sea, no estaba pasando nada, lo que había era... O sea, hoy lo más interesante en rock para mí son las bandas tributo, lejos. Yo prefiero ir a ver una buena banda tributo que ir a escuchar un presunto cantautor que no me interesa. Dema y su orquesta petitera, que es lo de lo que estoy hablando, es un trío de guitarra, un trío de tango, son dos guitarras y un cantor, cantautores, son tangos musicalmente a la manera de los años 20, pero las letras son de una actualidad implacable y son todas buenas, lo cual también me sorprende mucho porque la tendencia en la música en los últimos años son los discos sábana. ¿Viste? Es como la lista sábana que vos votás un candidato y vienen 40 atrás. Bueno, el disco sábana vos lo comprás por un tema y después tenés 18 temas que son todos una badorcha. Sí. Bueno, Dema y La Petitera son para mí una sorpresa porque no tiene desperdicio todo el disco, todo su repertorio. Vamos a escuchar un tema que se llama Así Está Todo. Así Está Todo. Así está todo, ¿qué vas a hacer? Dámela a mí, dásela a él. Con la tarjeta pa' fin de mes. Y viviendo en cuotas, muriendo en el Inter. Así está todo, y en el 2000, ¡qué gran invento! El Exotanil, Fitito Falcon, no Chevrolet. Y 4x4 para mí es 16. Así está todo. ¿Cómo la ves? Con la cultura de la TV, buscando novia por internet. No, gato más plata que en cualquier cabaret meta la gente. Así está todo, oh, diablo Dios, este quilombo, ¿quién lo mandó? Es demasiada la confusión, y lo mismo un cura que un puto en camisón. Así está todo, señores, no aguanto más, me pego un tiro y rajo de acá. Arriba, abajo, lo mismo da, pero en el medio nunca más, meta nomás. Aquí, en Buenos Aires, lado B, otra media hora comienza. Visita buenosaireslado.com.ar y escucha los programas anteriores, pispía la agenda y entérate de todo lo que podés hacer con un cacho de cultura. Estamos aquí de regreso en Buenos Aires Lado B, un día tropical en la ciudad de Buenos Aires, son las 11:30 de la mañana. Y... palmeras, tragos, sí, relax. La avenida Corrientes, toda la gente... vestida veraniega. Gabo, ¿qué se pueden ganar hoy los oyentes? Hay un montón de entradas. Simplemente manden mails y digan para qué quieren entradas. Pueden ver el Chúcaro en vivo en Librario para este viernes a las 21 horas. Una salida temprana. Obra de teatro El Bello Engaño en el Convento en Reconquista 269. Y para ver agraciados, este sábado 22:30 también, pueden mandar mails. Y el juicio de Lady Macbeth en el Teatro del Centro, el viernes más temprano todavía, a las 8 de la noche. Me corrigen. El email para ganarse las entradas, quiero ganar entradas porque tengo ganas de ver algo gratis. Escribo a radio@buenosairesladob.com.ar, radio@buenosairesladob.com.ar, y digo, quiero entradas para este espectáculo porque me interesa. Bárbaro, yo esta mañana intimé a los lectores de mi blog a que participaran de alguna manera y ya lo están haciendo, así que les agradezco, porque pueden entrar en www.buenosairesladob.com.ar, escribir ahí en el grupo de Facebook, por mail, también pueden llamar a la radio al 4373-2839. Y vamos con un poco de agenda de la ciudad, Gabo. Dale. Con otras yerbas, cosas raras que hay para hacer. El sábado 28, yo estoy un poco perdida en el mes. Hoy es 19 de noviembre. Hoy es 19 todo el día. Entonces, el próximo sábado, vamos a anunciando con tiempo, hay una gran mateada barrial en la Plaza Dorrego porque la organización de los vecinos del barrio de San Telmo están como tratando de generar acciones para crear nuevos espacios de encuentro público, que es verdad que en la Ciudad de Buenos Aires faltan espacios de reunión, y para volver un poco a generar este contacto cara a cara con los vecinos, lo que organizan es una gran mateada en la plaza para que los vecinos se conozcan. Así que... Está bueno, el sábado que viene. El sábado que viene hay mucha gente que no toma mate, pero bueno, puede ir igual. Claro, sí. Digamos, es discriminatorio de alguna manera. Sí, ¿no? Aparte te da un poco de cosa imaginarte todo un barrio tomando mate. Pero no. Fuera de broma, vamos a recordar también el jueves que viene la gran mateada barrial. Y una cosa pintoresca que va a suceder el miércoles 25 de noviembre es que va a haber un astronauta de la NASA en el planetario. Gross. Porque se festeja... ¿Qué se festeja? Ahí está. Se festeja el Año Internacional de la Astronomía este año. Y va a estar invitado Christopher Cassidy, que es un astronauta de la NASA, que completó un entrenamiento en el 2006 para ser candidato a astronauta. Y bueno, parece que tuvo bastantes premios. Daya Goodman, comediante de stand-up, amiga de la casa, dice que cómo cambian según la edad, el tema de la visión con el laburo, ¿no? Dice, cuando uno es chico y dice, ¿qué quiere ser cuando sea grande astronauta? Queda bien. Ahora, cuando uno tiene 30 y dice, ¿qué quiere ser astronauta? Que es un pelotudo, ¿no? Pero sí, está buenísimo para verlo. A ver, ganó un montón de premios, pero si le hubiera ido también como astronauta, no estaría de gira, no te charla, ¿no? Es más, vos, mirá... Es como Pete Best, como le fue mal, claro, como baterista, el tipo sigue currando con eso. Lo vi el otro día en el cartel del colectivo, que va a estar como músico invitado. Qué loco, ¿no? Ser un fan de los Beatles y encontrar como único acercamiento el tipo que los Beatles echaron a patadas en el culo. Es medio patético. Sí, a anunciarlo con bombos y platillos. Pero volviendo a lo de Dalia, ayer vi un video tuyo, Conrado, de una grabación de stand-up, donde hablas de la diferencia entre que te guste tu maestra de jardín de infantes... Uh-huh. A los 6 años o que te guste ahora. Uh-huh. Así que vayamos un poco al campo del stand-up y contanos cómo surge, cuándo es la primera incursión en este género humorístico. Mira, yo cuando empecé en la radio en el 87 hacía monólogos de humor, solo que era la diferencia con el stand-up sería, bueno, primero estaba sentado, pero que yo leía los textos y que yo todas las semanas preparaba un material distinto, a veces eran 2 monólogos por programa. Y me producía mucha envidia los monologuistas de humor, decir qué bueno tener un repertorio y que vos lo repetís y no tener que estar permanentemente escribiendo de nuevo. Yo cuando tenía 19 años, en el año 81, lo fui a ver a Pinti en el Bauen, que hacía un espectáculo que en esa época no se llamaba stand-up, pero era era el gordo estaba solo frente a un micrófono y habló durante 2 horas sin parar. Interrumpió solo 2 veces para cantar una canción. Tomaba agua. y fue una cosa increíble, porque fue ir a cagarse de risa y un tipo que estaba hablando. Me acuerdo, uno de los temas que me acuerdo que tocó era el sistema de educación en la Argentina, comparándolo con otras partes del mundo. Digo, no estaba hablando boludeces y te cagabas de risa. Y yo lo vi y dije, yo quiero hacer esto, yo en algún momento quiero hacer esto. Y eso quedó siempre ahí. Entonces, por un lado, fui desarrollando mi carrera como humorista radial. Paralelamente a eso, con lo del rock, yo empecé a salir a presentar bandas, empecé con muchas bienales de arte joven y cosas así, donde en un principio salía primero con una carpeta en la mano y con el tiempo iba aprendiendo ya directamente a salir al toro, a parar de frente al micrófono, frente a un montón de gente y hablar. Y entonces en un momento dije, bueno, ya es momento de linkear las dos cosas, ya aprendí a hablar frente al público, yo hago mis propios monólogos, bueno, juntemos las dos cosas y empecé ahí en Humor de Pie, que era un espectáculo que estaba en el Espacio Colette. Yo no sé, habrá sido en el 2002, calculo. 2002, 2003. Y ahí fue cuando empecé y lo sostuve desde entonces, ¿no? ¿Y en este momento dónde se te puede ver? No, en este momento... Bueno, el sábado estuve en el Cavern. El sábado estuve en el Cavern. Todo el mes de octubre estuvimos en la UOCRA, en la sala Hugo del Carril, haciendo Comedia Dorapa 2.1. Y ahora no sé si estamos planificando. Pero puede entrar tu grupo, hay un grupo en Facebook. Hay un grupo en Facebook, exactamente, que se llama Quiero Saber Cuándo Conrado Gairo se presenta como su monólogo de humor. ¿Todo eso es el grupo? Sí, se llama. Vamos a ver, repitámoslo. Quiero Saber Cuándo Conrado Gairo se presenta con sus monólogos de humor. Que esto lo aprovecho para, justamente, cada vez que, o cuando yo hago algo, o me invitan a algún evento, aviso ahí a la gente que quiere saber. Claro. Muy bien. Para no andar cargoseando a todos.

ignorancia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no. Si el doctor que me curó me juró que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín, picando un salamín, escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa, que de babosa echó en mi vaso alguna cosa. Qué pedazo de guaso se rompió el vaso cuando mi faso le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado y el bar quedó inundado. Qué acertado pensar que yo me quise levantar a la Nami, hablando del tsunami, baldeando me dijo: viste, volve por donde viniste, el cielo no existe. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer, sentarme a esperar que se me pase y chao. Che, ¿querés salir? Agenda de humor y teatro, acá, para vos. Así es, llegó el momento de la agenda de teatro en el programa de Buenos Aires, Lado B. ¿Qué podemos recomendar para este fin de semana, Irina? Bueno, hoy, esta noche, como habíamos dicho el programa pasado, está llevándose a cabo el ciclo Necrodrama. Hoy a las 20 horas, entrada gratuita en la Casa de la Lectura, que queda en La Valleja 924, el necrodrama de Andrés Caicedo y Alejandra Pizarnik. Conrado pone cara cuando decimos necrodrama. Le gusta mucho Conrado. Es con mesa de tres patas eso, ¿no? Se convocan a los muertos, digo, no entiendo, sé qué va. Es una obra de teatro, sí, no sé, rememorando la vida de... De alguien que se murió. Sí, o la muerte, ya de, ¿no? Ya de movida llegás y ya sabes cómo termina. Exactamente, y el sábado que viene, la última presentación del necrodrama de Polo Secchi, a las 23:30 en el excéntrico Lerma 420. Más información, www.necrodrama.com.ar. Y esta noche, en el Cavern Club también, lugar de referencia... Permanente. Constante, sí. Está un espectáculo que se llama Nacidos y Criados en el 11. Es un espectáculo que presenta IOC, que es una productora de contenidos, podríamos decir... Étnicos. Étnico-judaicos. Es humor y música judía, ¿no? El espectáculo es un espectáculo de música y humor judío, stand-up y música. La música es interpretada por Jorge Sujain, que es un clásico... Un clásico, sí, un prohombre. Grabó un disco, no sé, en los fines de la década del 60, una cosa así. Mi padre ayer me contó que sus recuerdos de cuando era joven, iba con mi madre a verlos y lo escuchaban sentados. Una canción de la Coca-Cola que seguramente todo el mundo conoce. Sí. Y Roberto Moldavski, que hace stand-up, muy bueno, también todo relacionado con la cultura judía, así que hiper recomendable. Esta noche a las 8 en el Paseo La Plaza, en el Cabo Nuclo, 8 y media en realidad. No judíos también pueden ir, podemos ir, ¿no? Sí. Ah, sí. Sí. No hay control de... Pero bueno. ¿De qué, Gabo? Decilo. No hay control. Paguen la entrada y entran todos. Tengo en mi mano la revista... ¿Cómo se lee? Buenos Aires Boys. Buenos Aires Boys. Nombre en inglés. Y aquí tengo una nota que se llama... Spiacedina. Tienes problemas con los idiomas, sí. ¿No? Spiacedinapoli. De Conrado Geiger. Sí, porque estoy escribiendo ahí, entre otras cosas, estoy haciendo recomendaciones gastronómicas. Y bueno, el Spiace es una fonda que queda ahí en Avenida Independencia, casi Boedo, que es para mí un lugar de antología en Buenos Aires, esas viejas fondas, básicamente especialistas en pastas, que tiene dos particularidades. Una que sirven pastas por kilo. Uh-huh. ¿No? O sea, vos vas y ponele, no sé, no me acuerdo la cuánto salía, pero un plato de fideos sale 18, pero podés comprar un cuarto kilo, que son como dos porciones, y te sale entonces 34. Y cuanto más compras, más barato te sale la porción. Que yo he hecho fiestas de cumpleaños ahí, entonces, digamos, 30 personas decís, dame 4, ah, o sea, el dame kilo... 4 kilos de fuchiles al fierrito con brócoli. Y que te dan una fuente grande. Una fuente gigante, ah, sirven ahí. Bueno. ¿Dónde queda este restaurante? Esto es en Avenida Independencia 3527, creo que es la dirección exacta. 3527. Me acuerdo. Y otra cosa que tiene, que para mí lo hace muy recomendable, es que te sirven el queso rallado en plato. Te traen un plato con queso rallado. Cuando la mayor parte de las fondas de Buenos Aires ya traen esos saquitos de 8 gramos inmundos, viste que ese saquito que es una cosa que parece un granulo finito que parece cuando te rayas los talones. Y que está livianito, que no lo podés cortar, lo abrís y no sé dónde está el queso. Y no sé, está acá, hay una, 8 gramos trae. Bueno, estos traen un plato de queso rallado en serio, incluso te lo traen antes, cosa que por lo general te podés comer un pancito con el queso rallado. Altamente recomendable. Y fuchiles al fierrito con brócoli es para mí el plato de la casa. ¿Algo? ¿Y vos vas a estar recomendando gastronomía? Gastronomía, básicamente, bares, bares de tragos, y hago una tira cómica que resta desde el número 2 que sale recién ahora, que se llama Solo frente al mic, que es una, justamente tiene que ver con los monólogos de humor. ¿Podrías? Ah, muy bueno, te han dibujado, Conrado. No, me dibujé yo. Ah, vos mismo. Todo, arquitecto, dibujante. Conrado, ¿podemos recomendar, adelantándonos a lo que vas a recomendar en la revista, algún lugar de tragos para los oyentes de nuestro programa? Mira, hay un lugar que... sí, uno que puedo pre-recomendar, que es Godoy, se llama, que queda en Godoy Cruz y... Paraguay, creo que es. Que es un viejo coso ferrocarrilero, galpón ferrocarrilero, que está convertido, que es un lugar impecable, un lugar hermoso. Ah, que es muy moderno. Oh, sí, sí, con una barra de tragos impresionante. ¿Algún trago en particular para pedir? Todavía no. Tengo que hacer un estudio más profundo para hacer una recomendación tan precisa, pero el lugar está bárbaro. ¿Qué trago te gusta tomar? Depende del estado anímico. Realmente no tengo un trago predilecto. Yo soy de vino tinto en cuanto a alcohol, vino tinto o cerveza en verano. ¿Sos tomador de Fernet? No. Tomaba cuando estuve en Córdoba, una época yo dirigí FM La Roca de Córdoba y viajaba siempre y allá era lo único que se tomaba, pero no... O sea, si hay, lo tomo con gusto, pero no se me ocurre prepararlo. Y Coca-Cola generalmente en casa no compro, así que es muy difícil. Y tragos me gusta probar, siempre cuando voy me gusta que un barman me recomiende un trago en particular, y degustar, ¿no? Silencio. O sea que estamos haciendo recomendaciones. ¿Algún lugar, lado B, en la ciudad de Buenos Aires para recomendar? ¿Algún lugar, algún rinconcito, algún espacio que, Conrado, sientas que es tu lugar en la ciudad? Upa. Hay varios. En realidad, bueno, uno es el Espiache, claramente. Otro es la... que también lo escribí en el primer número, que es La Guitarrita, que es una pizzería tradicional del barrio de Belgrano. Fui el domingo. Que ahora se fue a Núñez, en realidad, pero... que quedaba originalmente en Blanco Encalada y Ciudad de la Paz, en una esquina sin Ochava, que era la pizzería de dos futbolistas, que eran Boyé y Pontoni, dos futbolistas de la década del 40. Después ellos se murieron y quedaron las dos familias, que ellos eran concuñados, estaban casados con dos hermanas. Y finalmente se terminó disolviendo, esa pizzería quedó como la pizzería de Boyé, después cerró y ahora los Pontoni reabrieron La Guitarrita, pero en Manuela Pedraza y Cuba. Que está el viejo Grillo, Jorge Grillo, que originalmente fue el maestro pizzero, después fue mozo y ahora es el metre que te recibe en la puerta. Que, es que como... te caga a pedos casi. Sí, ese sí, tipo sí. No se jode con Grillo. Pero es. A mí me encanta, yo voy desde adolescente y es el único lugar de la ciudad de Buenos Aires que llego y Grillo me dice: ¿qué hace, pibe? En mí ya no me dicen pibe en ningún lado. Así que me encanta ir a La Guitarrita por eso. Mirá vos, ¿algún lugar así tipo plaza, rincón, barrio de la ciudad? Feria. Bueno, feria, la que me gusta, sí, es la de Plaza Los Andes, ahí en Dorrego y Corrientes. Baratija. Que hay de todo, en realidad, hay de todo, desde ropa hasta herramientas, lo que quieras. Me encanta hurgar ahí. Ahora justo estoy haciendo un laburo por ahí, así que todos los sábados me pegaba una vuelta y me puedo pasar horas. Lo que tiene de bueno esa feria es que no se puso cool, entonces se pueden encontrar un montón de cosas a buen precio, porque un poco así era San Telmo hace varios años. San Telmo ya está, San Telmo es para turistas, no. Ferias así es esta y la de Parque Centenario. Para mí son las dos que a mí me gustan. La de Parque Centenario aparte tiene el anexo con los libros, que también es muy interesante. Son lugares para ir a quedarse, hurgando, tranquilo, pasar un domingo tranquilo. ¿Y ropa dónde te gusta comprarte? Y esto varía. En realidad últimamente estoy comprándome mucho, no quiero decir una marca, pero es que en Montagne, que tiene toda ropa de camping, de escalar, y eso es lo que más cómodo me resulta. Piloto, pilotines, camisa, mochila. Vivo así en camping urbano. Bien. Un lugar nuevo que descubrí, que fui justamente cuando organizamos para Abuelas el ciclo de Jazz por la Identidad, es el Café Vinilo, que tampoco, creo que es Gorriti Salguero queda. Es un bar de jazz hermoso. Primero es un barcito que, como su nombre bien lo sugiere, vinilo, tiene un combinado y tiene vinilos sonando. Yo llegué y estaba sonando justo el Let It Be de los Beatles y yo estaba escuchando y decía, suena distinto. De golpe me di cuenta que efectivamente no es un MP3, no es un CD, es un vinilo que es el verdadero sonido de los Beatles. Y ese lugar tiene un piano de cola, ¿no? Y claro, después tiene un auditorio como para 100 personas con mesas y un escenario grande que tiene un piano de cola, tal cual. Qué bueno. Ahí ha tocado Adrián Yáñez, tocan músicos de jazz de los buenos. Sí, esos lugares hay que destacarlos porque no hay muchos así. No hay. Bueno, el lugar es de un músico, uno de los dueños es músico y se nota, tiene aparte un camarín limpio, con baño, cosas que se ven poco en Buenos Aires realmente, cuando uno conoce los dos lados y realmente está bueno para... está lindo, está... los baños también tienen cositas de diseño, está muy cuidado el lugar. Para mí fue un descubrimiento y espero ir más seguido. ¿Y cine, microcine, película grabada en video, en pendrive? ¿Qué es lo último que viste? Ahora estaba volviendo a ver Las vacaciones de Monsieur Hulot de Jacques Tati, que es una película del año 1953 que me la bajé por torrent, por internet. Yo la había visto cuando tenía, no sé, 10 años y ahora la estoy volviendo a ver y que me encanta. Y después estuve bajándome series, muchas series. Empecé, estoy viendo la de Larry David, que yo había visto cosas sueltas, pero estoy viendo de a poco que... yo tengo mi notebook y tengo otra compu, donde entonces voy viendo, según el laburo me lo permita, diafragmentos las cosas, ¿no? No tengo ya el tiempo de parramarme. Cambió totalmente, a partir de poder bajarte series, la forma en que vemos televisión, me parece. Claro, totalmente. Otra serie que estoy viendo es Wits. Ah, me han hablado. Que me parece muy divertida. Y también la voy viendo, hay momentos que me doy un... así, me veo un capítulo y medio, dos capítulos seguidos, y capaz que un capítulo lo estoy viendo a lo largo de dos semanas porque viendo de a pedacito, ¿no? ¿Y qué opinas de la piratería, Conrado? El término piratería ya es como un poco subjetivo. Es cierto. Entiendo. Yo hace unos años hice el guión para un video de Capif donde ellos intentaban mostrar cuál es el valor agregado del fonograma. Uh-huh. Es decir, un artista compone una canción y la graba, pero el llevar a cabo desde esa composición hasta que salga el disco involucra el trabajo de mucha gente y, bueno, hay un interés industrial de por medio que no se puede desconocer. También es cierto que hay muchos artistas que se producen solos y que la posibilidad de colgar el material, digamos, vos como artista lo que te interesa es difundir lo que vos hacés. Yo sé de muchos artistas amigos que han grabado disco por sellos multinacionales y que el sello multinacional hizo excelentes negocios, pero los músicos no vieron un peso nunca. Entonces, para el músico, en realidad, que se lo afanen de internet o que compren los discos, muchas veces no significa una gran diferencia. Claro. La diferencia es para el sello discográfico, que yo creo que los sellos discográficos van a tener que adaptarse, así como en algún momento los cazadores de dinosaurios se dieron cuenta que se acabó el negocio. A ellos se les está acabando el negocio y esto va a pegar un giro que se verá cómo es. Ya, a mí no me parece ya está mal. Ya está impactando. Sí, es así. Y además, a los que les interesan estos temas, recordamos lo que dijimos al principio del programa, ¿vale? Que está el Festival Fábrica de Fallas, el segundo Festival de Cultura Libre y Copyleft, es el 21 y 22 de noviembre, de 14 a 21, en FM La Tribu, en Lambaré 873. Bien, vayan y de estos temas se va a charlar, de estos temas se debate sobre cuáles son el impacto en la cultura, de la posibilidad de acceder a un montón de música, porque yo creo que la gran mentira acá es, yo no dejé de comprar música por bajarme cosas de internet. Yo en realidad, la capacidad de compra que tuve siempre fue la misma. O sea, salvo la época, cuando tenía los programas de radio y me regalaban un montón de material. Pero claro, si no, uno sé cuántos discos te puede comprar por mes. Uno, dos, 5, un mes que te compraste muchos. Al bajar te podés bajar 200. Y si un disco me gusta mucho, yo me lo voy a comprar porque quiero tener el packaging original y claro, todo. Entonces, es decir, yo no, digamos, no sé quién dejó de comprar música por bajarse cosas, porque yo me di cosas que me las bajo incluso para ver de qué se trata y me puedo armar un compilado. La verdad me bajé las obras completas de Elton John, que de Elton John hay 5 o 6 temas que me encantan y el resto no me interesa. No me compraría el álbum triple de Elton John, pero sí buscar esos 6 temas que a mí me interesan para tener mi compilado propio, y eso la discográfica no me lo ofrece. Entonces, señores, la discográfica, lo siento mucho. Hay como un terrorismo de la información que te meten, es delito, sos pirata, te meten... No, es verdad, es delito, esto también es una realidad, pero bueno, pues las leyes son viejas. El otro día vi un video de un español, de un tipo silbando en la ducha, que venían a detenerlo, era un gag, obviamente, pero bueno, es verdad, uno no puede estar cantando libremente una canción. Por eso, digo, acá yo creo que es personal de cada músico, ya son cada vez más los músicos, incluso ya había pasado mucho antes de internet que Bob Dylan había tenido un problema, porque en esa época lo que existía era lo que sí era la piratería, que se editaban los discos de las discográficas y se editaban discos que salían truchos, o sea, un sello que no pagaba impuestos, que no pagaba derecho de autor, que no pagaba nada, y varios artistas que salieron vinculados, que ellos mismos eran los que editaban los discos truchos, porque a ellos les beneficiaba mucho más económicamente sacarlo por su cuenta que colgarse de un aparato multinacional. Claro. A lo que les interesa este tema, seguir avanzando sobre este tema, pueden entrar a la página de la Fundación Vía Libre, que es vialibre.org.ar, y hay una nota de cómo afecta el intercambio de archivo a los músicos, y muestra cómo, a pesar de que cada vez se comparten más archivos, las ganancias siguen creciendo y los músicos cada vez viven mejor. Una aclaración aquí que me piden, me dicen, aclarar que compartir no es delito. Es verdad, lo que es delito es vender ilegalmente. Como no, esas son las brechas que aparecen en que no están tipificadas justamente porque no existían. No, pero Conrado, a ver, hace 20 años yo te prestaba un libro, sí, y no es delito. ¿Cuál es la diferencia entre prestarte una canción? Mandártela por... Claro, la diferencia, digo, el problema es cuando se cobra por eso, cuando hay una ganancia. Claro, igual los cassettes y los discos, ¿se acuerdan que decían que no se pueden ni copiar, ni siquiera se puede hacer sonar en la radio? Pero te vendían un grabador, un doble casetera. Sí. La misma empresa. O sea, Sony, por un lado está persiguiendo, pero por otro lado te ofrece la tecnología. Igual que con los compacts y con los DVD. Yo creo que es un tema apasionante y que... Y bueno, los que quieran ganar plata con esto van a tener que encontrar la vuelta, pero que todo el mundo está mucho más dispuesto a sentarse en la compu, a bajarse material, que ir a recorrer disquerías, no tengo la menor duda. Yo creo que el negocio de la cultura está totalmente atravesado por las nuevas tecnologías, desde el momento en que para un espectáculo en vivo, como los que podemos hacer nosotros en salas chicas, usamos Facebook para convocar. Yo realmente, usar Facebook para convocar, Twitter, usar desde el email, digamos, es una herramienta increíble y que modifica cómo se reparte la torta y cómo se la inversión en una producción de un espectáculo. Claro, o que un músico pueda colgar su música en MySpace y estar a disposición para que lo escuche cualquiera en cualquier parte del mundo, es una maravilla que antes no existía. Claro, creo que la diferencia entre delinquir o no es con ánimo de lucro, que es lo que decía en los cassettes, que está prohibido su venta o reproducción con ánimo de lucro. Claro. Bueno, sí. Yo no lucro cuando... Claro, lo que pasa es que acá hay una mentira, porque a la discográfica en realidad no le preocupa que vos lucres, sino que a ellos lo que le preocupa es perder ellos el lucro. Y si yo regalo discos, ellos no los venden. Este sería el problema. Pero bueno, insisto, tendrán que adaptarse. Sé que están desesperados. Sé que están desesperados. Pero, muchachos... Hay que reinventarse. Lamento por ustedes, realmente. Los músicos contentos, porque también el negocio discográfico es para el 3% de los músicos. El otro 97% está en una esfera donde antes, si vos no grababas con un sello, no tenías chance de que nadie te conozca. Y hoy, internet permite ser conocido a través de tu propio medio, digamos. Hay muchos artistas y muchos casos de cultura. Buenos Aires, Lado B, Malena Pichot, Zambayoni, que crecen a partir del fenómeno en internet. Claro, totalmente. Tenemos que irnos, nos van a sacar a patadas si seguimos por aquí. Ufa, vámonos. ¿Dónde se consigue la revista Buenos Aires? Bueno, acá hay un listado de lugares, son cada vez más, pero en el Abasto, Teatro del Abasto, en el Teatro Camarín de las Musas, en el Teatro del Cubo, en el Bar Imaginario Cultural, Abasto Social Club, en Belgrano, en Prosenio, en Sibals, justo que hablábamos de la disquería, mira, en el Gato Negro, en el Teatro Anfitrión, en un montón de lugares, en el Circo Club de Trapecistas Estrellas del Centenario, en la Galería de Arte Rubers, hay un montón de lugares donde se consigue y supongo que van a ir creciendo. Es una revista que por ahora es mensual, pronto espero sea quincenal, básicamente con recomendaciones, recomendaciones gastronómicas, en mi caso, de espectáculos, de teatro, de danza, notas de interés, museos, literatura, una alegría para todos nosotros. La vamos a ir a buscar y recomendar. Bueno, muchísimas gracias, Conrado, por acompañarnos. Por favor, gracias por invitarme. Y espero que se repita. Bueno, nosotros también. Nos encontramos, Gabo, el jueves que viene a las 11 de la mañana. Totalmente. ¿El invitado de la semana que viene? Bruno Macari y Graciana, que son responsables de gestión cultural del Teatro San Martín. Vamos a estar hablando de la producción y generación de cultura en la ciudad. Muchas gracias, Paloma Navarro Nicoletti, Germán Alfaro. Muchas gracias, Irina, a vos, y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Teatro, música, humor, cine, exposiciones, lugares secretos y no tanto. Agenda, recomendaciones, personajes y personalidades. Los tiempos cambian, pero la cultura de la gran ciudad sigue intacta. En Buenos Aires, lado B, tratamos de redescubrirla. Vení, pasá. Conducción, Irina Sternik, Gabriel Grosswald. Producción, Paloma Navarro Nicoletti. www.radioquasar.net. Young and neat.